Dinámico. Dinámico. ¡Quema! Desde su cúpula cosmobiónica satelital transmite Radio Dinámica 1120 AM. ¡Pura acción! Jorge Luis Mantilla, en defensa de la ecología y el medio ambiente. Un grupo de mala gente llegaron a Cajamarca. Robando el oro y la plata, matando al Inca Atahualpa. En las lagunas oculto quedó parte del tesoro. Hoy quieren botar el agua para llevarse el oro. Hasta los cerros, buscando por todos lados. ¿Qué importa el pueblo y la vida? Quieren lo que se ha quedado. Matando la agricultura y a todo ser viviente. Contaminando las aguas, la vida y el medio ambiente. Lo que quedó.